el sol se apague y las sombras se abalancen, cuando el silencio acalle las risas del mundo y los gritos y el llanto, piensa en los verdes prados, en las suaves molduras de las colinas viejas, en el reflejo cristalino de la piel de un riachuelo. Piensa en la caricia de un eterno amanecer y en la eterna dulzura del último rayo rojo del atardecer. La noche está cayendo y consigo, como una losa, el reflejo de una ilusión. 100 estrellas nacen, 100 estrellas mueren con sus sueños en el cielo. Más allá del mar inmenso, más allá, donde la nada toca el universo, donde Dios descansó después del último verso, donde nuestros ojos se han de volver a encontrar.